siento desmayar. Cuando estando en el valle cansado en mi soledad, cuando todo parece en mi vida ya perecer, cuando el cruel y asolado desierto inunda mi ser, y es entonces que dentro de mi alma escucho una voz. Es la voz del divino maestro que a mi lado está, que me dice: no te desanimes, a tu lado voy. En el valle y en el desierto contigo estaré. Jesús, Jesús, tú eres mi amigo fiel. Jesús, Jesús, tú eres mi vida y amor. Jesús, Jesús, hoy yo te adoro, sí. Jesús, Jesús, tú eres mi vida y amor. Es entonces que siempre contigo yo quiero seguir, porque estando Jesús a tu lado escucho tu voz. Cuando llegue al final del camino, qué gozo será. Para siempre, Jesús, en tus brazos seguro estaré.